Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta del sueño, no dejes que te engañe. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esa cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba por inercia, sois unas malditas furcias, vamos conociendo vuestras sucias tramas. Ser rap real, men, rap antisistema. El que juega con fuego se quema y nos tenéis en llamas. Abre los ojos, estudia tu entorno, despierta del sueño, no dejes que te engañen los verdaderos sueños. Un pueblo con conocimientos y pueda. Esto es la deuda eterna. La deuda eterna, hoy con Alejandro Fernández. Darío Valvidares, en pleno proceso de estacionamiento, y la ausencia de nuestra periodista estrella, María José Lombardo, con ausencia certificada por Fernando Tevele, que hoy es nuestro operador, querido amigo de siempre. Otra nueva magia tras las teclas. Otra nueva magia tras las teclas. Es el tiempo de pensar, que el pueblo argentino debe pensar, y supongo que ya estará pensando, ¿cómo va a ser engañado esta vez? Porque, claro, después de una historia gigantesca de engaños, estafas, y no hablo del tema económico, hablo del tema moral, de promesas incumplidas, de promesas olvidadas, de juicios amañados, de juicios que favorecen a la nación y sin embargo no se cumplen, como el fallo del juez Ballesteros sobre el juicio de Alejandro Olmos, que declaró ilegal, ilegítima y odiosa una deuda externa de 45 mil millones de dólares adquirida por la Junta de Gobierno Militar. Y sin embargo el Congreso, a donde la llevó el juez Ballesteros, junio del año 2000, ahí está, duerme el sueño de los justos. Entonces, el tema es que el pueblo argentino estará pensando, a ver, ¿cómo me engañan esta vez? ¿Me engañarán por uno, por dos o por tres? ¿O por cuatro? ¿A quién voy a tener que votar? ¿Cómo voy a hacer? ¿Voy a votar? ¿O abandono esa sana costumbre y dejo que decidan los que después manejan los resultados de la elección? Y si no gana uno en primera vuelta, ¿qué hago en la segunda vuelta? ¿Quiénes se unirán? ¿El A con el B? ¿El B con el D? ¿El D con el C? ¿Quién bailará en el escenario nuevamente? ¿Mauricio Macri? ¿Schiaretti? ¿Que a los 70 años se puso bailarín? ¿El cordobés? Ahora baila, el otro día bailaba este cuarteto ahí, cuando, después que ganó, con una señora que se ve que es la vicegobernadora. No se cansa de hacer el ridículo esta gente, pero parece que a la gente le gusta, qué sé yo. Entonces uno piensa, por lo menos nosotros, ¿cómo nos van a engañar esta vez? ¿Nos va a engañar la fórmula Fernández-Fernández? ¿Nos va a engañar alguna otra fórmula que incluya a Labaña con alguien? ¿Daniel Scioli se presentará? Alternativa Federal, parece ser un grupo de gobernadores y dirigentes peronistas de extrema derecha. porque ellos dirán que no es extrema derecha, pero es extrema derecha, es la realidad. Y también la diferencia entre extrema derecha y derecha secas. ¿Cuál es la diferencia? Lo que es la derecha siempre es extremo. Se extreman las voluntades para explotar a los trabajadores. Viendo este panorama, uno piensa, ¿qué queda? ¿Qué queda? A izquierda en la Argentina está el Frente de Izquierda y los Trabajadores, está el Movimiento de Trabajadores por el Socialismo, está el MAS, el nuevo MAS, las rojas, ¿no?, que se dicen. Hay alguna otra vertiente de izquierda, de izquierda a izquierda. ¿Qué ves lo que van a hacer? ¿Se van a arrimar al calorcito del poder o seguirán en el frío de la lucha permanente que pretende que el calor venga desde abajo, ¿no? ¿Qué harán? ¿Podrán convencer a los compañeros que los eligen para dirigir las comisiones internas de las fábricas y después votan por el peronismo? ¿O seguirán con la habitual, con los habituales adherentes, clase media ilustrada, universitarios, algunos obreros combativos, no más del 5% del electorado? ¿Seguiremos festejando que colocamos 3 diputados provinciales en alguna provincia del norte o que ganamos algún pueblito en alguna provincia del sur? ¿Qué es lo que seguiremos festejando? La izquierda. Tal vez haya que pensar seriamente en reformular un estilo para que el pueblo se nos acerque, nos escuche y no nos ponga solamente en la primer línea de fuego, que es las comisiones internas de las fábricas, y después voten a otros. Para gobernar parece que la izquierda no sirve. Sin embargo, algo que se parece a la izquierda, algo que pareciera que es la izquierda o en algún momento lo fue en la Argentina, pero por su tibieza no tiene nada que ver, como es el gobierno de Santa Fe, sigue ganando la ciudad de Rosario, sigue gobernando la provincia, con un programa que no pretende ser ni revolucionario ni de cambio, ni siquiera reformista, con un programa horizontal que mantiene la escolaridad, cierto sector de la salud pública, que no tiene denuncias e imputaciones a sus dirigentes, y con eso solo gobiernan una provincia. No cualquiera, en la provincia de Santa Fe, una de las más importantes económicamente para la Argentina. Será cuestión de reformular nuestras ideas, de ver de qué forma nos acercamos al hombre común. Si alcanza la edición semanal del periódico de cada agrupación, que es solamente para los militantes, y uno de cada 2.000 que pasan por donde está la mesita compra el periódico, que ya no se piquetea a viva voz, sino que se espera que los transeúntes alguno se pare y lo compre. Pues bien, ahí estará pensando el pueblo argentino. ¿Cómo me van a engañar esta vez? ¿Qué es lo que voy a poner en la urna pensando que esta gente sí, si me promete, me va a cumplir? Y o pensando en primera vuelta votaré a la izquierda para que pongan un diputado, un legislador de la ciudad, tal vez en la provincia, un senador, alguien que moleste allí, cuyas ideas trasciendan el capitalismo que quiere ser distinto en cuatro porciones. Capitalismo malo, capitalismo menos malo, capitalismo regular, capitalismo de gente buena, simpática. Y capitalismo. Por lo tanto, piensa solamente en la ganancia y eso se consigue explotando al trabajador. Pero esto es así, y ya lo anunció un viejito que se llamaba Marx hace casi 200 años, y todavía sigue en vigencia. No por nada, en la última década, el bestseller en todo el mundo fue El Capital de Carlos Marx, ¿no?, que está siendo releído y rediscutido por todos los arcos políticos, marxistas o no, en todo el mundo. Bueno, eso era mi reflexión del día de hoy, porque pensemos seriamente qué es lo que vamos a hacer. Pensemos hasta dónde queremos ser engañados. Pero si no queremos ser engañados, aún con la clara posibilidad de no pertenecer a los ganadores, pienso que debemos apoyar a aquellos que se parecen más a lo que nosotros pensamos. En mi caso, y en de los compañeros que me rodean, la amistad y todos ellos, seguiremos votando a la izquierda y tratando de convencer a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, que la izquierda es lo último decente que le queda a la política argentina. Esto es mi pensamiento y pienso que también es el de la deuda eterna. Comienzo el programa. Muy bien, Adolfo. ¿Aprobado? Aprobadísimo. Así que ahora vamos a que me preguntes, ¿qué hay para hoy? ¿Qué hay para hoy, Darío Valvidares? Hoy no está Majo, estamos nosotros dos y Alejandro, que está charlando ahí con Fernando, que está en la operación, Fernando Tevele. Lo anuncié también. En la operación técnica. Sí, señor, han sido anunciados los dos. Ahora vamos a charlar un poquitito de lo que tenemos hoy, la Gacetilla. Y en la Gacetilla tenemos a nuestros columnistas, Julio Gambina, cuando lo escuchemos. Los problemas de la gente son lo cotidiano. Nada más acertado, sí, que no estar hablando de otras cuestiones, ¿no? En Cultura Represora, ya enseguidita, pegadito a todo lo que estamos diciendo ahora y después de un breve espacio musical, Alfredo Grande, que tituló El Gorila Rojo. Vamos a ver de qué habla nuestro compañero Alfredo. ¿Hará un juego con el Panda Rojo, la película tan famosa? Siempre es una sorpresa. O tendrá algo que ver con el Círculo Rojo, ¿no? Puede ser. Debe tener un triple juego, sí, viniendo de Alfredo. Y va a estar muy interesante el tema Chubut. ¿Saben por qué va a estar interesante? Porque por un lado vamos a estar charlando con Moira Millán, referente mapuche, justamente de mujeres originarias por el buen vivir. Y el proyecto que hay dando vueltas allí en Chubut, entre una dependencia administrativa del gobierno de Chubut y el gobierno nacional, por realizar seis diques, que inundarían 11.000 hectáreas de bosque nativo, incluidas las que corresponden a la comunidad mapuche Pillán Mahuiza, justamente, y no es casualidad, a la que pertenece Moira Millán. Pero también Chubut va a estar en la boca de nuestro columnista Pablo Helada con su columna Ecología Social y Contaminación. Y ahí Pablo va a decir que Chubut es la primera provincia que prohíbe el glifosato. Y yo voy a estar hablando sobre el final, en la columna La educación en la era corporativa, de la reforma, la esquizofrenia y los errores conceptuales. ¿Cómo va la venta del libro? Me parece que anda bastante, bastante bien. ¿Le haremos sombra de la expresidenta? Y va a ser un poco difícil porque ella está con una recontra multinacional, este editorial Penguin House, Random Penguin House, sí, que es una fusión de Penguin. Penguin pertenece a PLC, a Pearson PLC, y Pearson PLC es la distribuidora y de mayor, más grande del mundo de libros, justamente. Y, ¿por qué no decirlo, ya que me lo dejaste picando? La que negocia millones y millones y millones de dólares con las pruebas PISA. Bien. ¿Qué tal? Y los apuntes más caros que me tocaron comprar en la facultad. También. Justamente, ahí está el negocio corporativo. Fíjate, la OCDE, esta Organización de los Países Centrales para el Desarrollo Económico, el vicepresidente de OCDE es el presidente de pruebas PISA y fue CEO de Pearson PLC. Así que si esto no es lo corporativo dónde está. Y justamente en uno de esos sellos es donde publicó la expresidenta. Pero esto de Penguin es porque ella es del sur, ahí de los pingüinos. No, es otra cosa. Es pura casualidad. Pura casualidad. ¿Y nosotros dónde publicamos? ¿En la editorial La Retaguardia? Nosotros publicamos en Editorial Herramienta. El libro está publicado por Herramienta y el portal Contra Hegemonía. La verdad que fue un esfuerzo muy, muy importante en estas épocas donde, primero, la cultura del papel la están desechando como pueden para meter las plataformas, y yo sigo insistiendo que nada mejor que un libro entre las manos para poder subrayar, leer y apropiarse de la lectura, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Bueno, así que esto es todo por el momento. Hemos dado actualmente, bueno, en función de lo que vos decías, tenemos 2-3 minutos para hablar de este debate de actualidad, ¿no, Alejandro? Sí, un debate muy, muy, muy, muy fino por lo que planteabas. Vos, hay algo que acuerdo y que no concuerdo. Sí, me parece que es siempre una corporación la política cuando se discute de forma tan electoral, ¿no? No acompaño la idea de que todo pensamiento de izquierda es acompañar los otros procesos revolucionarios que le discuten a eso. Yo me planto también desde una izquierda en la cual no creo que la estrategia electoral sea la principal, o el partidismo en sí mismo, que es donde me parece que está el agobio, el desgaste. Puede ser un frente, claramente, como todos los que hay que dar. Cuando uno ve hacer lo posible con la energía disponible, piensa que tal vez es un desgaste a veces tan innecesario. Hay excusas mediáticas que usa mucho la izquierda para poder apropiarse de eso. Y cuando yo creo que entra en la discusión mediática, juega un juego que es muy estructural y ahí entra en lo fáctico. Entonces me parece que, si bien acompaño que no entro en este bálsamo de óleo 31 que de repente tiene esta fórmula Fernández, siendo Fernández de apellido, sí me parece que se traduce un poco más el juego. Es un capítulo más de estas series interesantes de Game of Peronismos, pero divenida en criollo. Pero me parece que una forma muy interesante, o por lo menos que podemos partir de la juventud, es que tal vez hay una militancia que va mucho más allá de lo partidario político y que discute otras formas de hacer política nueva y que genera otras alternativas de poder diferentes. Y yo sigo levantando una bandera que no me pertenece, pero que lo ejemplifica mucho, que es la campaña que pudieron hacer las compañeras, el feminismo, y casualmente la campaña de la interrupción legal por el embarazo, que superó cualquier movimiento político. Sí, es cierto, es cierto. También es cierto que la democracia indirecta, es decir, esta representativa o presuntamente representativa, ha demostrado no ser representativa de nadie, por lo menos no ser representativa de la mayoría de la población. Claramente. Elegidos, una vez que son elegidos, representan a un sector. Y siempre, cuando uno analiza, es minoritario de la población, por supuesto. Sí, y es minoritario también algunas representaciones, que va militando, también va entendiendo que muchas veces logra alguna banca, alguna cuestión, de cargo, pero también comprende que ahí se figuran juegos personales de esa persona que lo ocupa. Y me parece que hay una diferencia ya muy fuerte entre las militancias más jóvenes y la percepción de que tal vez militar carreras que discutan figuras no sea la construcción política más amplia a la que están dispuestos a poner energía en eso. Bueno, nosotros hemos militado desde siempre por la democracia directa. Claro. ¿No? Es decir, la revocación de mandatos, sí, la elección directa de los jueces y fiscales. De los jueces y fiscales, de todos los cargos que sí, administrativos que manejan la sociedad en este país y en cualquier otro. Lo que pasa es que si pero caemos, es muy difícil conseguir esto, ¿no? Caemos en una discusión que viene con la democracia, que es que el Estado y la sociedad. Y el Estado es la sociedad política, nada más. Nada que más. Es muy pequeña. Muy pequeña, claro. Y el resto. Bueno, vamos a escuchar un temita musical que es NTBG, Los Villanos. Nunca un tanguito. Leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Llegaron los villanos, de los feos, de los malos, que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron cien, entraron cien. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. Lo valora si lo pierde, no fue todo repentino. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a andarse y de a poco a organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Los sacaron. Luchando por el cambio, luchando por los nuestros, el poder del pueblo y para el pueblo. No hay capitalismo, la opresión de los obreros, revolución, compadre, revolución, revolución. Abre los ojos, bro, que no te sigan engañando. Dime, ¿realmente sabes tú a quién estás votando? Izquierda ni derecha, solo títeres manejados por multinacionales que sus bolsillos siguen llenando. ¿Qué me están contando? Si este país sigue siendo el primero en vender alimento a las armas que en África aún siguen disparando. ¿Qué me estás contando? Foca esa bandera que dices que nos está representando. Paso de fronteras y de trapos, no olvidamos que por chupar polla americana seguimos siendo cómplices de asesinato, apoyando dictaduras para poder llenar el saco. Juegan a ser Dios con el mundo entre sus manos, pisoteando y escupiendo los derechos humanos. Reflexiónalo un momento, mi hermano. Porque con dos horas, porque con dos horas no alcanza. Resumen de noticias en la verdad. Bueno, seguimos con la deuda eterna en este segundo bloque, lleno de novedades en un contexto argentino que no para de sumar de noticias. Y vamos con el resumen de algunas de las noticias breves, sintéticas, que se van desarrollando, pero que son no dejan de ser intensas e importantes. La primera, por ejemplo, que tenemos para comentarles es que será ley. Como sabremos, el año pasado fue una campaña muy álgida con la interrupción, por la interrupción legal del voluntario del embarazo, perdón. Entonces tenemos la hermosa novedad que después de la fecha patria de un 25 de mayo, el 28 se vuelve a entregar el proyecto por parte de usted, la campaña nacional del derecho al aborto legal y seguro, en su cumpleaños número 14. Y justamente en el Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. Lo interesante de este proyecto, que después de toda la experiencia que conocimos del año pasado, es que va a tomar como base el entregado del 6 de marzo del 2018, pero asume todos los cambios que se aprobaron en la Cámara de Diputados el 14 de junio, incorporando todas las modificaciones que en ese momento habían sido sugeridas, comillas, a partir de todos los debates sociales y parlamentarios que se habían llevado a cabo, donde también conocemos o entendemos que hubo algunas concesiones. Uruguay tiene un proceso muy parecido con esto. Antes de aprobarse, genera algunas concesiones medios negociadas que permiten ahí a partir de la aprobación. Pero bueno, no dejó de ser un año histórico, no deja de ser un hecho histórico y no deja de intentar repetirse en un año difícil y electoral la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo en esta octava vez consecutiva. 17:30 en el Congreso Nacional se presentará el documento oficial y luego habrá intervenciones artísticas hasta más o menos las 20:30 horas. Una de las producciones artísticas más interesantes en lo personal el año pasado, todo lo que rodeó a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, gratuito y seguro. Dieciocho meses sin Rafael Nahuel. Los 25 de cada mes se convoca a acompañar el pedido de justicia por el asesinato de Rafael Nahuel en manos de prefectura. Este mayo, a causa del paro de transporte, la convocatoria pasa para el día viernes 24 a las 17 horas en el monumento al genocida Julio A. Roca. Hacemos acción al pedido de justicia y te invitamos a tejer la memoria de todos nuestros muertos y repudiar y visibilizar la impunidad y el racismo que ejercen los estados genocidas. Viernes 24 a las 17 horas convocan Movimiento de Mujeres Indígenas, Asamblea Permanente de los Derechos Humanos La Matanza, Nora Cortiñas, Mirta Varavalle, Elías Pen, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y otras organizaciones. Revolución contra los perros de uniforme que quieran. Y escuchen esto, porque si no fuera porque es patético, es un pasivo, es un negocio, sería cómico. La ciudad de Buenos Aires cede por 40 años el predio del Club Atlanta, quien a su vez firma un convenio con la Sociedad Anónima Buenos Aires Arena, en el que le cede el predio para la construcción de un megaestadio cubierto. La empresa está exenta de pagar el impuesto inmobiliario. solo le pagará al Club Atlanta un monto de dinero, pero nada a la ciudad. El Banco Ciudad y el Banco Provincia le otorgaron un crédito a la empresa. Anteriormente, el Banco Ciudad había otorgado 100 millones a Lugones Center, Sociedad Anónima, quien tenía la adjudicación de la obra, pero no la terminó y entró en concurso. ¿Van siguiendo lo que estoy diciendo? Sí. Finalmente, el Banco Ciudad llega a un acuerdo con Lugones Center y sus accionistas para la búsqueda de inversiones para sumar al proyecto. El Club Atlanta y los accionistas de Lugones Center suscribieron acuerdos para permitir que una nueva sociedad, Buenos Aires Arena Sociedad Anónima, asumiera el proyecto, incluyendo la deuda a largo plazo de Lugones Center. El 16 de junio de 2018, Buenos Aires Arena celebró un contrato de préstamo con el Banco Ciudad, el Provincia y otras instituciones crediticias privadas por un tramo de hasta 180 millones de pesos y otro tramo de hasta 9 millones de dólares. El Banco Ciudad acepta como garantía del préstamo los derechos sobre un predio que es del dominio de la ciudad y los derechos de su explotación están autorizados por el gobierno de la ciudad. Esto es de esta noticia que acabamos de dar, nos la pasó el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Es increíble, porque ¿dónde están los 100 millones de pesos primeros que le prestó el Banco Ciudad, pregunto, a Lugones Center? Esos 100 millones desaparecieron, se fumaron. Esta nueva compañía armada que sale del acuerdo de el Club Lugones Center y el Banco Ciudad, resulta que Atlanta, que recibió tierras de regalo, va a cobrar unos mangos de Arena Center. La ciudad no va a cobrar nada, la empresa no paga el impuesto inmobiliario y hace un mega estadio que va a ser privado y para hacer negocios privados. Pero además, la pregunta es, ¿por qué cedemos algo que es público como si fuera propiedad de la Reta? Pero además, hay algo que es emblemático aquí. El Banco Ciudad acepta como garantía del préstamo los derechos sobre el predio que es del dominio de la ciudad. Es decir, eso es acepta genial. Un territorio como garantía. Si usted lo transpola a los préstamos que ha hecho el gobierno nacional con jurisdicciones extranjeras y que no se va a poder pagar, tiene usted que la garantía van a ser los territorios que el acreedor elija. Así que esto es una pequeña, es un botón de todo un traje que significa perder territorio en manos de las potencias centrales. No, justamente, estamos hablando del Banco Ciudad. Y yo me pregunto si los ahorristas del Banco Ciudad tienen ganas de prestarle el dinero a un grupo privado para hacer negocios privados, cuando en realidad esos dinero deberían ir en función de toda la comunidad y los espacios públicos para toda la comunidad. Bueno, acá me están diciendo que hay que cerrar y que tenemos que pedir otro tema musical mientras estamos tratando de ver qué pasa con nuestro amigo y columnista de este programa, Alfredo Grande. Aquí todos vivimos juntos. Aquí todos luchamos insieme. Y si only two songs song. Aquí todos luchamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Pasamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Cultura represora. Muy buenas tardes, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Darío? Y acá, peleándonos con los teléfonos, acordándonos mucho de vos, en fin. ¿Cómo va todo? Eso va con segundas, ¿no? Y con terceras, segundas y terceras. Alfredo, el sos gorila de Red Gorila, el gorila rojo. Sí. No, mira, fue algo que se me ocurrió y que voy a tratar de hacer girar algunas notas y desde ya como ampliación de esta columna también, porque es la primera vez que lo digo, porque ya estoy, digamos, bastante agotado con el tema de que cualquier crítica al peronismo, incluso de gente de izquierda, lo cual fue lo que me decidió, te dicen gorila, ¿no? Y vos te acordás igual que yo de esa famosa consigna que pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, serán un poco los años, un poco que las cosas no se dicen tan sinceramente como parecen o lo que fuera, que bueno, he resuelto, sí, asumirme como gorila rojo. O sea, la crítica al peronismo desde la izquierda, tal como yo entiendo a la izquierda, tal como yo entiendo al peronismo, y que todos lo hacen de alguna manera y está muy bien. Pero he llegado a la conclusión que no hay nada más gorila que decirle a otro gorila cuando intenta una crítica, en este caso fue, por supuesto, al Fernández Fernández. Y entonces, bueno, como dice la canción, cuando el río suena, suena el río. Bueno, está bien, no voy a decir más que no soy gorila. Voy a decir, sí, soy gorila, pero gorila rojo. Sí. Y ahí, bueno, vamos a hacer una discusión, o voy a intentar plantear un debate necesario, y creo que estaremos de acuerdo con eso, en por qué después de ese simulacro de ponerlo a Scioli y al mismo tiempo poner a la Cámpora, Carta Abierta, José Pablo Feynman, el rey del pensamiento nacional Foster, y aunque Eve Bonafini en contra de Scioli, y toda esa maquinaria ayudó por lo menos en varios puntos que ganara Macri, ahora aparece resucitado un conservador como Alberto Fernández, ubicuo en varios gobiernos, y que justamente Cristina había eyectado en su momento de su gobierno, ¿no? O sea que si nada de esto podemos criticar porque somos gorilas, entonces, bueno, mi respuesta, que es una respuesta a mi criterio política, es no negar mi condición de gorila, porque, viste, cuando uno niega como que lo afirma, pero darle un carácter ideológico muy, muy concreto y que viene, bueno, de la vieja historia del gallo negro y el gallo rojo, ¿no? Ahora voy a subir un poco la apuesta, en vez de gallo rojo será un gorila rojo, ¿no? Así que apenas salió el tema de la fórmula, opinaste y ya te tildaron. Sí, no, además, de una manera, viste que solamente joder los amigos, ¿no? Por los enemigos, la verdad que. Pero no seas tan gorila, fue la frase, ¿no? No seas tan gorila, es una cosa de loco, ¿no? Porque realmente, viste, creo que. Supongo que recordarás, aunque con la alegría de haber presentado tu hermoso libro en esa hermosa reunión, que no pude llegar hasta el final, pero bueno, lo que viví fue muy lindo. Vos te acordás cuando un aforismo mío que decía no llegó porque lo votaron, sino que lo votaron porque llegó. Sí. Y mi primer trabajo va a ser eso, un análisis de por qué llegó. Porque realmente un personaje tan mediocre, tan inconsistente en todo sentido, que se lo podía fondear fácilmente, incluso con el Código Penal, ¿no? Pero además con la memoria histórica, ¿no? Es decir, Alberto Fernández fue un refugiado de Franco Macri, por ejemplo, en su momento. O sea que, como dijo el general, ¿no? A la Marina la corro con los bomberos. Bueno, por supuesto fue una fanfarronada, no los corrió nada, pero así era el general. Pero realmente alguien tan fácil de demoler a palos como Macri resulta triunfador, bueno, quiere decir que lo votaron porque llegó. Y alguien lo dejó llegar, y una de las primeras que lo dejó llegar fue Cristina Kirchner, directamente, ¿no? Es decir, colocándolo a Macri como su rival, por así decirlo, ¿no? Y el otro que lo dejó llegar, y te lo digo porque como vos después mandás los audios, así yo me acuerdo lo que tengo que escribir, fue Néstor. Néstor lo dejó llegar a Macri como jefe de la ciudad cuando lo inventó a Filmus. ¿Vos te acordás que esa elección claro. Estaba polarizada entre Tellerman, que venía de suceder la bancarrota política y ética de Ibarra, de Aníbal el Hermoso Ibarra? Sí. Y bueno, se jugaba entre Tellerman y Macri, que ya venía peleada, pero no, vino Néstor y lo inventó a Filmus, y yo me acuerdo el debate en ese momento, el gato estaba con Bonelli, y Filmus y Tellerman se peleaban entre ellos y Macri se reía. O sea, ese es el huevo de la serpiente. Bueno, todos los que se hacen buches, gárgaras, e incluso lavados de asiento con el tema de la memoria histórica, bueno, recordemos la memoria histórica. Ahí el huevo de la serpiente fue incubado, en ese programa de A Dos Voces. ¿Por qué? Porque apareció alguien que no tenía, que había sido inclusive colaborador de Susana Decibe, ¿no? Claro. En el famoso Congreso Pedagógico. No, pero además no olvidemos que es uno de los, Filmus es uno de los hacedores de la reforma de los 90. A eso voy, por eso. Pero no. Uno de los importantes hacedores, porque era una palabra muy escuchada, porque justamente estaba en Flaxo, como director de Flaxo. Bueno, pero no estaba con Susana Decibe. Sí, claro, era asesor de Susana Decibe. Bueno, todo esto es lo que yo creo que hay que empezar a decir y reafirmar esta idea, que no es que llega porque lo votaron, lo votaron porque llegó. Vos no podés llegar. Vos te acordarás, yo lo he citado muchas veces, en la obra de Brecht, La resistir la ascensión de Arturo Uy. Ajá, sí. La resistir la ascensión de Arturo Uy cuenta cómo se deja llegar a alguien. Es así de fácil. Entonces ahora, bueno, ahora que inventaron su propio enemigo interior, o sea, el peronismo tiene su propio enemigo interior, que no es necesariamente el imperialismo, porque parece que la deuda quieren pagarla, sino Macri, entonces todos contra Macri, incluso los que se pelearon entre sí, por, ¿te acuerdas el tema de Chevron, de Vaca Muerta, de Loma de la Lata, no, o una lata que andaba por ahí, Pino diciendo cosas justas respecto al fracking, no sé qué pasó con todo eso. Entonces, como el mal absoluto es Macri, todos contra Macri. Ahora, Macri es un efecto de algo que lo supera, ¿viste? Macri no es Napoleón Bonaparte, no es Lenin. Es simplemente el nombre que hoy tiene lo que en Brasil se llama Bolsonaro, ¿viste? Que tampoco es joda, ¿viste? Tampoco es joda. Entonces, bueno, yo creo que esto del gorila rojo, que seguramente me va a acarrear entre los pocos que me den algunos reproches importantes, pero bueno, está bien, si el peronismo después de tantas décadas solamente puede vivir la crítica como gorilaje, bueno, seremos gorilas rojos, por supuesto, o sea, de izquierda. En cuanto a esto, pienso, Alfredo, que esta nueva camada de dirigentes del peronismo, con utilización con fuertes espaldas del viejo peronismo, consideran que la historia empezó cuando ellos llegaron. Entonces, lo que vos estás mencionando está fuera de su memoria. Y yo recuerdo cómo, como vos bien dijiste, inventaron a Filmus cuando el candidato natural era Tellerman, y cómo después Tellerman, con su 20% en las elecciones, votó a Macri y después fue funcionario de Macri. No, no, bueno, eso que decís me ayuda y me complementa. Y bueno, todo eso, pero tenés razón. Al decir que la historia comienza con ellos, no hace más que reafirmar lo que dijo Rodolfo Walsh. Lo que pasa es que Rodolfo Walsh lo refirió a la derecha. O sea, ahora, decir que el peronismo sigue siendo de derecha, bueno, el gorila es un animal difícil de convencer, ¿viste? Bueno, está bien, ¿qué vas a hacer? Se la van a tener que masticar. La masacre de Seiza, la sección especial de lucha contra el comunismo, la triple A, ¿viste? Los amigos montoneros que no fueron reciclados te lo pueden contar. Sí, ¿qué vas a hacer? En ese sentido... Fueron eso, ¿viste? Fueron eso. Y en esa época había un peronismo de izquierda. Yo creo que había una izquierda peronista, que es distinto, pero bueno, es un matiz. Hoy no hay nada, ¿viste? ¿Qué? La cámpora. Entonces, realmente, y lo más terrible, ¿no? Todos estamos en varios listados, que un militante dijo, tenemos que acatar. ¡Acatar! ¡Acatar! Bueno, es muy gracioso. Grabois, que yo no sé, debo tener la mala suerte de leer lo que él dice, dijo, sorprendió a propios y extraños. Sorprendió. ¿Desde cuándo la sorpresa es una categoría política para los compañeros? Es una categoría política para los enemigos. Obviamente que San Martín no le iba a decir a los españoles, che, voy por la cordillera. Pero a sus compañeros de armas, sí. Y bueno, ¿cómo haces una gesta colectiva de sorpresa en sorpresa? ¿Qué sorpresa y media? Mirá quién vino a cenar, ¿viste? Pero realmente, es indignante. Bueno, entonces, Alfredo, en eso... Cortó la térmica y puse el gorila rojo. Entrando a la historia de gorila rojo, tal vez lo dejo como consigna para que lo pensemos para los próximos programas. Si no podemos luchar contra esta conciencia popular que quiere elegir al peronismo, que es un peronismo medio Facebook. ¿No te acordás lo que hiciste hace 2 años atrás? Porque la biografía no aparece. ¿Te acordás lo que hace el año atrás, que parece revolucionario? Si estamos en esta época donde el entretenimiento, el anestesiamiento sigue siendo el factor más difícil de corromper, me parece como que la izquierda, y en eso insisto, es lo mismo que hablaba con Adolfo al principio, me parece que jugárnosla por seguir entendiendo que el capitalismo utiliza las formas de Estado y los partidos políticos como forma de organización social y ir contra las figuras que se presentan mediáticamente para eso. Por más que sean elegidas popularmente y querramos despertar ese popular, tal vez la energía que más podemos propiciarnos en esa batalla es encontrar otras formas creativas en otros ámbitos de la política para seguir discutiendo otra construcción de lo diferente y no tal vez centrarnos siempre en esto, ¿no? Las fórmulas de lo partidario que al final nos engranan en ese mismo juego, seguir disipando nuestra energía en función a las agendas mediáticas que se imponen. No, desde ya, mirá, me haces acordar, ya sé que estamos sobre el final del programa, o por lo menos de mi columna, pero me haces acordar y no puedo resistir. Yo era muy adolescente, estaba toda la lucha, pensar, libre albedrío, determinismo y todo eso. Y se me ocurrió decir, bueno, el libre albedrío significa que entre varias opciones vos podés elegir cualquiera. Y el determinismo consiste en que las opciones son fijas. No lo llamé aforismo implicado porque era muy joven. Pero bueno, es eso, vos podés elegir cualquiera. Lo que pasa es que son fijas. Dentro de lo que es Unidad Ciudadana, o como se llame, es fija, es una. Es decir, ni las PASO toleran. Ya no las toleraron en el caso de Scioli. O sea, no toleran las PASO. No. Cuando te dicen, no es socialista, no, ya sé que no es socialista, eso quedó claro. Sí. Pero digamos, ni las PASO. Alfredo, de Perón Evita la patria socialista, a Fernández, la cosa está que arde. Hay un cambio. Pero hay un consonante que hay que mejorar. Y tenemos que mejorar el miércoles que viene. Cómo no, un abrazo. Un abrazo, Alfredo. Chao, hasta luego. Revolución. Revolución. Yeah, 2 2011. La KMC. Magrefe Style. Luchando por el cambio. Luchando por lo nuestro. El poder del pueblo y para el pueblo. No al capitalismo. No a la opresión de los obreros. Revolución, compadre. Revolución. Revolución. Muy bien, estamos de nuevo aquí en el estudio, después de este breve... En el estudio mayor. En el estudio mayor, por favor, de la retaguardia. Sí. Sí, estamos tratando, ahí está Alejandro, tratando de comunicarse con Moira Millán. Justamente vamos a charlar con ella, en realidad, de dos temas. Uno que lo atañe en la personal, y esto vale la pena reflexionarlo para contextualizar un poco la entrevista. Lo que la atañe en lo personal es que ella fue absuelta de los cargos que se le habían achacado en relación a cuando estuvo tratando de actuar cuando se culpaba a la comunidad del lago Mascardi de tener oculto en aquel momento al cadáver o a Santiago Maldonado vivo, cuando estaba toda esa patraña. Y ahí le hicieron un procesamiento por irrumpir en el momento que estaban las fuerzas de Patricia Bullrich pegándole a la gente, a la comunidad. Y fue absuelta de esto. Y fue absuelta muy bien, incluso con un alegato del juez. Pero qué mejor que, de la jueza, perdón, qué mejor que ella para charlarlo. Así que después de la presentación de ¿Dónde está el límite?, charlamos con Moira Millán. ¿Creas que es un bulo? Fukushima contamina el mar. Cálculo al final. A la clandestinidad y a la invisibilización, no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Ñandeja e plurinacional. Taika Hachi plurinacional. Omi plurinacional. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Indígenas, negras, afro y racializadas. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. En Facebook e Instagram, somos plurinacional. Muy bien, Moira, muy buenas tardes. Mari, buenas tardes. Bueno, una alegría hablar con ustedes. Moira, sale medio entrecortado. A ver si buscas algún lugar que salga un poco más limpia la comunicación. Ahora estamos un poco mejor. Bueno, hemos titulado aquí en la gacetilla que vos estás queriendo que te confirmen, porque vi el video que hicieron cuando estuviste en la oficina ahí por el tema de los de las represas y los 6 diques que quieren hacer, que inundarían 11.000 hectáreas de bosque. ¿Por qué no le comentás un poco a la audiencia de La Deuda Eterna de qué se trata esto, esta nueva destrucción y esta nueva agresión a la naturaleza? Bueno, en realidad es un proyecto que viene desde hace muchísimo tiempo. Ya han intentado remeter. Está saliendo otra vez muy entrecortado, Moira. A ver si logramos... Ahí estamos bien. Voy a intentar hablar despacio. Sí. Para poder ser entendible. Es complicado porque siempre explico a la gente que para poder tener esta conversación telefónica yo hago la parabólica humana. Entonces estoy realmente convirtiéndome en una gran y experta acróbata. Bueno, vas a terminar en el Circo de Soleil. Sí, más o menos. Vamos a contestar un llamado. Bueno, estaba contando que el lugar que habito y que habitamos, el Lomo Mapuche Piñamahuista, tiene 150 hectáreas de tierra, de zona de bosque, y está atravesado por un hermoso río llamado Carrel Leufú, que a la altura del pueblito de Corcovado adquiere el nombre de Corcovado. Esta cuenca, Carrel Leufú, Bueno, nace en las cumbres de las montañas y desemboca en el Pacífico. Este río tiene, bueno, mucho caudal, es un río que recibe muchos afluentes de distintos arroyos y es un río que tiene mucha capacidad de potencialidad energética para las empresas. Entonces quieren asesinar el río, con lo cual inundarían 11.000 hectáreas de bosque, que hay que ver lo que es este lugar, el paraíso que es este lugar, los ecosistemas que van a quedar bajo agua, y por supuesto nuestra comunidad quedaría 70 metros bajo agua. Este proyecto hidroeléctrico se llama La Elena, serían 6 diques. Esta represa se empezaron a cobrar fuerza ahora, nuevamente con el actual gobierno. Aparentemente habría detrás de este proyecto intereses de las empresas mineras, ya que el volumen energético que se obtendría del río, de las represas, iría a parar a la industria de la mega minería. O sea, que la idea es que se hagan las represas para que el agua sea utilizada por la mega minería. Claro, el agua, como así también la energía eléctrica que se obtenga de esas represas. Entonces, nosotros lo que planteamos es, primero, como nació Mapuche, como parte del pueblo Mapuche, desde nuestra cosmovisión, no podemos permitir que se siga asesinando la naturaleza. Y además, añadimos a esto, de que el asesinato del río sería para alimentar las arcas económicas de las transnacionales extractivistas que se llevan todo y que solo dejan pasivos ambientales, desplazamiento forzoso de las comunidades, contaminación, destrucción, en definitiva, dejan muerte a cambio de llevarse vida. Entonces, nuestro llamado a todo el país es a defender la vida del río Corcovado, a evitar que se hagan las represas. Nosotros como comunidad no hemos sido consultados. Hay una normativa, hay un marco legal en Argentina, que es la aplicación del convenio 169 de la OIT, que obliga a todos los gobiernos a hacer la consulta previa informada de las comunidades indígenas que se verán perjudicadas por diferente tipo de emprendimientos. Esto no ha sucedido con el Los Mapuche de Yamahuiza. Nadie, los funcionarios se han acercado a informarnos lo que pasaría, en qué estado se encuentran las represas. Nosotros lo que hicimos estos días, el día lunes concretamente, fue acercarme a el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, haciendo una solicitud formal por escrito de toda la información que tengan hasta el momento en relación a este emprendimiento hidroeléctrico. Y por lo que vi, te dijeron que no tienen mayor información. Saben que hay una conversación con el gobierno nacional, pero según ellos te dijeron que no saben. Sí, lo que hicieron es patear la pelota y decir, no, bueno, esto parece que es algo que es del gobierno nacional, como que le compete al gobierno nacional. Bueno, nosotros entendemos de que ellos también tienen que dar cuentas, porque son administradores de la provincia y tienen que fijar en todo caso convenios con el gobierno nacional, y el gobierno nacional tiene la obligación de informarle el estado de situación. Pero lo que creo es que no están queriendo remitir información, que saben que vamos a luchar por defender la vida del río. Y bueno, no me extraña nada a esta altura de lo que hace el gobierno nacional. O sea, hace un gobierno que se ha caracterizado por violar absolutamente todos los derechos. Y no me extraña que ahora venga a pretender asesinar el río y que en ese asesinar el río ni se detenga a pensar el costo social, espiritual, cultural y económico que afectaría a nuestra comunidad. Desde ya que no me sorprende. Bueno, pero por supuesto que no los van a consultar porque ya conocen la respuesta de ustedes. Entonces, como de costumbre, el Estado, el gobierno, pasan por encima Esto es como cuando en Andalgalá querían explotar con un proyecto que se llama Pirseu 16 allí en Catamarca, que los vecinos se mudaran, los 20.000 vecinos de Andalgalá se mudaran porque había oro abajo de la ciudad. Bueno, esto es lo mismo. Sí, ellos, el tema es así. Por más que ellos sepan con antelación o intuyan, imaginen cuál va a ser esta respuesta, tienen la obligación. No, por supuesto que sí. Son funcionarios, pero son administradores de un Estado que justamente la gente, el pueblo argentino le ha delegado a esa administración, no los pueblos indígenas, porque nosotros nadie nos preguntó si queríamos o no este Estado. Eso vino a sangre y sable y se impuso sobre nuestros territorios. Entonces, a nosotros nadie nos consultó si estábamos o no de acuerdo. Fuimos derrotados en las sangrientas guerras que constituyeron la conformación de este Estado. Ahora bien, ellos tienen la obligación y nosotros no podemos permitirle ni un ápice en el pisoteo de nuestros derechos. Entonces, por eso es también que hago mucho hincapié de que la defensa de la vida tiene que ser una responsabilidad colectiva de todos los pueblos que cohabitamos en esa parte del mundo. Por eso hablamos de la plurinacionalidad de los territorios. Aquí no solamente la nación mapuche está viviendo y cohabitando con el río, está la gente argentina de Corcovado, que lamentablemente padece hambruna, padece pobreza, y entonces vienen estos gobiernos que primero te quitan la comida, te quitan el trabajo, te quitan todo tipo de autosustento y dignidad, y luego te vienen con los espejitos colores ofertándote estos megas proyectos de la muerte, diciéndote que son el único salvavidas para poder sobrevivir. Sí, claro, por supuesto. Bueno, somos muchos los que estamos contra todos estos proyectos megamineros, que todo lo que generan son destrucción, así como todo el tema de el monocultivo, ¿no? Y los cultivos transgénicos que también generan desertificación, en fin. Antes, ya tenemos que ir cerrando, pero quiero que le cuentes un poquito a la audiencia esto que me contaste por línea privada, que están tratando de que la absolución que te hicieron vuelva para atrás. Sí, bueno, es una terrible y triste noticia. También el día lunes por la tarde me avisó mi abogada, la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, que había sido notificada de que la fiscalía apeló a la Cámara de Casación. Entonces, dos cosas pueden suceder: o ratifican mi absolución o vuelve todo para atrás en un intento demencial, porque de otra manera lo puedo llamar, en un intento demencial de encarcelarme. O sea, buscan a toda costa hallar culpables donde no lo hay, inventar delitos donde no lo hay, todo para acallar voces que les parecen molestas para este gobierno. ¿Y cómo ves eso? Yo sigo sosteniendo la fuerza de nosotros, del pueblo mapuche, la fuerza de los solidarios y solidarias de todos los pueblos. Va a impedir, yo no creo que se animen a condenarme cuando ya en tres instancias se dijo que yo era inocente y que no estamos frente a ningún delito, sino a un legítimo reclamo de derecho. No tengo miedo, no me preocupa, no me asusta, pido solidaridad, por supuesto, y me parece que es el último manotazo de ahogado que está intentando dar el poder. Muy bien, Moira. Bueno, te deseamos muchísima suerte en este tema. Yo creo que no puede prosperar, aunque sabemos que esto no se trata de justicia, sino de administrar sus propios intereses, ¿no? Así que te despedimos hasta una próxima ocasión y creo que fue una buena noticia esta con la que desayunás aquí a la audiencia de la deuda eterna, porque no sabíamos que se había reactivado este tema de los diques en el sur. Así que muchísimas gracias por eso. No, gracias a ustedes por amplificar nuestra voz. Pido una vez más solidaridad y que, bueno, entre todos podamos parar el asesinato del Río, que eso es lo que más en el día de hoy nos está importando y preocupando. Les abrazo con todo mi cariño desde acá, de la Puel Gulimapu, Cordillera Sur. Gracias, Moira. Un abrazo y te retribuimos todo el cariño. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. ¿Por qué le decimos no a la modificación de ley de semillas? Porque nuestras semillas son una creación colectiva que lleva más de 10.000 años de historia y que ha generado todas las semillas que hoy nos alimentan y permitirán alimentarnos en el futuro. Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. No a la ley de semillas, no a la ley Bayer Monsanto. Bueno, estamos de nuevo aquí en vivo, en La Retaguardia, con la deuda eterna. Esto es la deuda eterna. Y ahora estamos tratando de establecer comunicación con nuestro columnista Pablo Lada, que tiene a su cargo la columna Ecología Social o Contaminación. En el caso de hoy es Chubut, la primera provincia que prohíbe el glifosato. Bueno, ahora vamos a charlar con Pablo, porque tenemos a Chubut visto desde dos lugares. Ahora les vamos a comentar lo que charlamos con Moira. Vamos a la introducción de la columna de Pablo. La deuda es eterna. Ecología social o contaminación. Muy bien, ya estamos con Pablo del otro lado del teléfono, allí en el sur de este país, si lo podemos llamar así. Pablo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a todos. Un gran saludo, Pablo, un gusto como siempre, como todos los miércoles, estar conversando con vos. Pablo, hace un ratito estuvimos charlando con Moira Millán, hace unos minutos, allí en Chubut, por el tema del proyecto de realizar 6 diques que inundarían alrededor de 11.000 hectáreas. Este era un proyecto que tiene sus años y que aparentemente fue reflotado, por lo cual Moira y gente de la comunidad, que va a quedar 70 metros bajo agua, de la comunidad Pillalmahuiza, fueron a conversar, bueno, como de costumbre, los ningunean. Así que tenemos a Chubut, por un lado, pretendiendo hacer 11.000 hectáreas inundables para un negocio de las megamineras, para que tengan electricidad y para que puedan tener agua, y también el otro punto, que es libre de glifosato, que compete a tu columna. Sí, tengo una novedad que no es tan buena. Durante el transcurso del día nos hemos enterado que el gobernador va a vetar esta ley. De hecho salió en medios periodísticos diciendo que bueno, que el glifosato no es tan nocivo, que lo van a investigar. Y sí, causa gracia, pero no sé por qué causa gracia, pero realmente es terrible. Que lo van a investigar el glifosato, que hace 50 años empezó a utilizarse en Vietnam, claro. Así que no sé qué es lo que tienen que investigar. Y cuando acaban de condenar en los Estados Unidos a pagar a Monsanto $2 millones y más otras cantidades más pequeñas en dólares a un matrimonio. Así es, así es. Vos sabés que cuando sale esta ley, ayer me hicieron una entrevista y tenía una sospecha, no quería decirlo, pero me imaginaba que este iba a ser el final, lamentablemente. No fue una ley que tuvo un debate previo, apareció de golpe, a nosotros nos sorprendió, pero no hubo ni medio día de debate. Y personalmente sospecho que los muchachos que la impulsaron sabían que iba a pasar esto, y está dentro de las cuestiones electorales que se nos vienen, ¿no? Pero sacando todo eso, hoy debatíamos con compañeros, la ley es muy buena, está buena, y yo pienso que una ley que sirve para el pueblo, no importa las motivaciones con las que la hayan impulsado, hay que defenderla, ¿no? Porque hoy discutíamos las asambleas, bueno, hay que salir a responder a esto, a este gobernador que salió diciendo esta barbaridad hoy, pero la ley, primero, bueno, que en el primer momento decían que era la primera de la Patagonia, pero por lo que estuvimos indagando, que realmente produzca una prohibición total es la primera, ¿no? Porque acá se prohíbe todo, ¿no? La aplicación, la producción, el transporte, la comercialización en todo el territorio provincial, así fue sancionada. En la provincia de Misiones y en San Luis, donde existen leyes con prohibiciones, por ejemplo, en San Luis es a los cultivos productivos y en Misiones en ciertos sectores, es decir, no es en todo el territorio, digamos, ¿no? Así que esta sería la primera ley que realmente prohíbe en todo el territorio. Por ahora, por hoy, te puedo decir que está vigente al día de hoy, ¿no? Tiene varios artículos, son como 13, 14 artículos. En algunos de ellos insta a los ciudadanos a poder hacer denuncias si hay incumplimientos. Tiene un par de cosas interesantes, como por ejemplo que la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Ambiente, bueno, se encargue de trabajar en un cambio cultural y productivo, digamos, ¿no? Y de comercialización, de trabajar con quienes comercializan estas cosas para hacer un cambio y buscar otros caminos, bueno, para encargarse de las plagas y demás, que no incluya este... Estamos mes, hablando, ¿no?, de la agroecología. Sí, no la nombran, no la nombran. No, por supuesto. Pero, claro, no la nombran, pero no hay otra opción que no sea esa, ¿no? Como se viene demostrando en tantos lugares del país. Y bueno, o uso venenos o no los uso. No hay términos medios. De vuelta, la propia FAO está diciendo que ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Así que está buena la ley, la vamos a tratar de defender, aunque sabemos que hoy el gobernador se expresó. Evidentemente hay intereses muy fuertes corporativos detrás, y claro, que lo han presionado. Los que impulsaron la ley no inspiraban confianza. Son gente que ha promovido la megaminería, son diputados que no tienen ningún historial y de golpe aparecieron con esta ley. Lo que no quita, insisto, de que está buena y que es interesante. Y además, en un momento, con todo lo que está pasando en el mundo, en la propia Argentina, con los fallos judiciales, digamos que una provincia entera decididamente prohíba el glifosato. Chubut tiene el primer municipio, que fue Pero, Puyén, ¿no? Disculpame, te hago una preguntita. ¿Prohíbe el glifosato o por extensión prohíbe el uso de pesticidas agroquímicos? No prohíbe el resto, no. No, prohíbe solo el glifosato. O cualquier producto que tenga como principio activo el glifosato. Claro. No, para nada, no hay ningún interés en ese sentido. Pero no quita de que, bueno, genera un debate, porque sí ha habido un debate social. Hace poquitos, menos de un mes, aparecieron en unos canales de riego animales muertos y todos piensan que es eso, porque a pesar de que Chubut obviamente no tiene ni punto de comparación con ninguna de las provincias productivas que se usa en forma masiva, ustedes saben que el glifosato hoy se ha convertido en una cosa que uno lo encuentra en una ferretería en cualquier lado, como sí, matayuyo, pero la gente lo usa. Pero vas a un vivero y te venden el frasquito chiquito. Exactamente, ¿no? Es terrible eso, ¿no? Y es un producto, bueno, ya sabemos lo que es. Así que bueno, se va a venir una discusión importante, ¿no? Con este tema. Hoy nos sorprendió el gobernador muy contundente diciendo estas cosas, esta locura, pero entiendo que está enmarcado en una disputa electoral. No sé si tenían tanta convicción los muchachos que la impulsaron, porque tendría que retrotraerme a que hace poquitos días también tuvimos una discusión por la iniciativa popular. Un diputado, a resumo en un segundo, entre toda la lucha de la megaminería, las asambleas construimos una iniciativa popular hace unos años que fue fraguada y que siempre venimos reclamando su tratamiento, ¿no? Que nunca se lo dieron. Hace poco tiempo un diputado la quiso reimpulsar y casi que la debaten, pero la discusión estaba dentro de una coyuntura partidaria, la querían usar para esto, para que el gobierno la vete. Mi sensación es que como eso no se atrevieron porque las mineras metieron presión ni siquiera para discutirlo, busquemos otra cosa, han dicho, y que el gobernador la vete. Esta es mi sensación, ¿no? Ahora, bueno, hoy hablábamos, decimos, vamos a defender esto con uñas y dientes, porque es una ley para el pueblo, para proteger, aunque sea mínimamente, por uno de los productos, de los venenos que nos echan, y para discutir el cambio de paradigma, ¿no?, fundamentalmente. Esa es la verdadera discusión, porque es no es glifosato no porque no, no es no, glifosato no. No por esto, pero además porque está la alternativa, que debería ser al revés, ¿no? En realidad no tendríamos que llamar alternativa a lo natural. Claro, como si fuera... La alternativa es lo artificial a lo natural, ¿no? En realidad, y es lo que se impone porque es el negocio. Sí, claro, y que además nos están demostrando día a día que es rentable, ¿no? Claro. Esa es la otra gran mentira, que lo otro sería para que uno haga una huertita en el fondo de la casa. Claro, claro. Y nos estamos enterando de que hay, de manera más extensiva se puede hacer y que... Pero yo recuerdo, porque los terratenientes siempre fueron los mismos, y acá con Adolfo nos acordamos que cuando uno salía a la ruta, las extensiones de trigo y de maíz eran las mismas, y no existía el transgénico y no existía el Roundup, la marca de Monsanto, ¿no? Sí, y además hoy hay algo más. No solo ese saber milenario que durante 10.000 años se hizo sin usar venenos, sino que hoy la agroecología es una ciencia, claro, que toma conocimientos nuevos y que permite unos manejos que realmente son espectaculares, ¿no? Con esos nuevos conocimientos que se han generado en los últimos 40 o 50 años pensando la agroecología como una ciencia, porque realmente es eso, el estudio de las relaciones que hay entre en el ecosistema para lograr producir sin generar daño, ¿no? Eso hoy es una ciencia compleja, incluso mucho más compleja que la otra, que simplemente echa venenos, mata y no estudia nada, lo único que hacen es matar a lo que le molesta, ¿no? Y que después se nos vuelve como un boomerang, ¿no? Una preguntita antes de cerrar tu columna. ¿Es mucha la superficie que están utilizando para los transgénicos allí en Chubut? Es que nosotros no tenemos los cultivos transgénicos, claro, de manera masiva. Lo usa el que cultiva tradicionalmente porque le han instalado este chip de que hay que usar eso, ¿no? El glifosato lo usan para cualquier cultivo. Para desmalezar. Para desmalezar. No, bueno, pero si lo usan sobre el cultivo lo mata. Claro, claro, claro. Desmalezan con glifosato. Claro. Ustedes no tienen soja ahí. No, no tenemos soja. Sí tenemos un proyecto de las semilleras que se trajo hace algunos años. Ajá. Y creo que ahí está la madre de la cuestión con el gobernador, me parece. Ajá. Que hay un convenio con las semilleras que quieren explorar o experimentar semillas transgénicas que soporten las temperaturas de acá, bajo riego, que bueno, que es parte de esto, de esta locura de extender ese modelo a cualquier rincón del país, aunque la semilla, digamos, no esté adaptada a los climas. Bueno, quieren experimentar también, y de hecho hay algunos campos experimentales con maíz transgénico. Ajá. Pero bueno, acá se necesita irrigar, por supuesto, claro, acá hay las lluvias. Claro. Y entonces quieren probar semillas que resistan, bueno, un clima resistentes a la sequía, claro, por eso. Sí, nos están usando de experimento. Y hay proyectos que uno los mira bajo esta lupa y sabe que detrás viene esto, ¿no? Se está proyectando, por ejemplo, una irrigación muy grande acá, y que creemos que hay un trasfondo en este sentido, ¿no? Claro. Así que quieren extender a cualquier rincón del país toda esta porquería. Y bueno, creo que esto era muy bueno en ese plano para pensar en el paradigma. Muy bien. Pablo, muchísimas gracias y sí, te despedimos. Me gustaría pasar un segundo, un chivo. Dale. Para la semana que viene. Decime. Porque creo que no lo voy a poder hacer, pero me gustaría contar por qué. Que es cuál es el motivo, ¿no? Porque la semana que viene voy a estar participando en Madrid, en España, de lo que es el primer Foro Social Mundial, perdón, no es el primero, ya va a ser la tercera o cuarta edición, del Foro Social Mundial Antinuclear. Ah, muy bien. Así que vamos a estar ahí participando junto a gente de distintos lugares del mundo. Y no voy a poder hacer el programa, pero en el próximo voy a traer las novedades, que creo que va a ser muy rico todo lo que se pueda generar allí. Ese foro, digamos, es como una decisión de lo que fue el foro social en aquellos años acá en Brasil. Ajá. Digamos, tuvo subforos por temáticas. Una de ellas ha sido la cuestión del debate de salir de lo nuclear. Y bueno, ha ido creciendo y se han generado foros mundiales antinucleares. Se hizo en París el año pasado. Ahora va a ser en Madrid y bueno, vamos a estar presentes allí porque yo, bueno, me vinculo a la cuestión antinuclear desde hace muchos años. Sí, claro. Y bueno. Así que eso, contarles eso para que después traigamos esas novedades. Por supuesto que estamos ansiosos y vamos a esperar, entonces el miércoles que viene, no, el otro miércoles con todas las novedades del foro. Ya vamos a estar contando todo eso. Sí, sí, sí. Listo, muy buen viaje, muy buena participación allí en el foro y esperemos que de esos foros también salga algún tipo de acción. Exactamente, voy con esa idea, ojalá podamos concretar y no ir a juntarnos porque... Así es. Bueno, reuniones tenemos muchas. Ojalá muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta pronto. Buen viaje. Hasta pronto. La deuda es eterna. Ecología social o contaminación. Muy bien, sin solución de continuidad, ya sabemos que entonces nuestro compañero Pablo Lada va a estar en Madrid el miércoles que viene, la semana que viene, y la otra semana va a estar con nosotros contándonos qué pasó con el foro antinuclear a nivel mundial que se realiza en España, Madrid. Y ahora vamos a la presentación de la columna de nuestro economista estrella, Julio Gambina. Y Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo podría titular este comentario que los problemas de la gente común, cotidiana, trabajadoras, trabajadores en la calle son los de la vida cotidiana, los de cómo resolver la diaria, cómo llegar a fin de mes, cómo resolver la alimentación, el transporte, el atender los costos de los servicios públicos que se consumen regularmente, luz, agua, electricidad, transporte. Pero bueno, cuando hablamos de economía, no es eso lo que principalmente preocupa a los medios de comunicación, a los comentaristas, a los que tratan de interpretar la realidad, especialmente en materia de economía, porque a ellos, más que la preocupación de lo cotidiano de la gente, les preocupa algunos datos de la macroeconomía, como el gran interrogante de este fin de semana era ante el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, cómo iba a impactar el dólar, el riesgo país, cómo iba a impactar la tasa de interés, la cotización de las acciones. Y bueno, este es el tema principal que ocupa el centimetraje de lo escrito o los minutos de lo hablado o de lo que aparece en la tele. Y el dato que yo quiero destacar es que, bueno, los informes estadísticos de la ciudad de Buenos Aires nos dicen que una familia porteña, un matrimonio de personas de 35 años con niños de 6 y 9 años, matrimonio típico de cuatro personas, necesita nada menos que 29.304 pesos para no ser pobre. Son los datos referentes al mes de abril. A eso obviamente habrá que subirle todo el costo de vida en lo que viene acumulando el mes de mayo. Pero un poco más de 29.000 pesos que la familia necesita para no ser considerada pobre. Y ojo, no incluye el alquiler. Y sabemos que, sobre todo en los sectores de menores ingresos, los sectores más empobrecidos, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país tienen déficit de vivienda. Por lo tanto, tienen que acudir al alquiler. O sea que esto se agrava mucho más. No quiero ponerle número, pero cada uno sabe, de los que está escuchando, cuánto cuesta su alquiler, cuánto cuestan las expensas. Entonces, a esos 29.304 pesos hay que sumarle los costos de alquiler y de expensas. Es una cifra que obviamente está por arriba de los 30.000, que se está arrimando a los 35.000 pesos por mes y está muy lejos del ingreso familiar tradicional, sobre todo en la franja de menores ingresos. Y no hay que sorprenderse, porque esto significa que respecto a hace un año, este valor creció un 57,6%. Bueno, el INDEC a nivel nacional dice que la inflación medida de los últimos 12 meses ha sido del 55%, así que está en línea con lo que pasa a nivel nacional. Y el INDEC dice que en los últimos 12 meses los precios de los alimentos crecieron un 66%. O sea que los alimentos crecen por encima del promedio de la inflación en general. Son datos de la ciudad de Buenos Aires, son datos de la Nación y por lo tanto son preocupantes. Solamente agreguemos que para no ser considerado indigente en la ciudad de Buenos Aires se requiere un ingreso superior a 14.365 pesos, insistamos, para la familia. Dos personas, dos hijos. Bueno, este es el tema de lo que yo llamo la vida cotidiana. La vida cotidiana en una economía, en una sociedad mercantilizada como la nuestra, donde las necesidades se satisfacen en el mercado, en el proceso de contraventa, de compraventa. Todo depende de los ingresos que logremos cada uno de nosotros, sea por un trabajo en la condición que sea, regular o irregular. Acordémonos que hay más de un tercio de la población trabajadora que está en situación irregular. Siempre aclaro, eso es derivado de la impunidad empresaria. Alguien que está irregularmente empleado es porque el empleador no ha regularizado su situación. Y bueno, eso tiene que ver con la situación institucional, jurídica, de los estados municipales, provinciales, nacionales, pero también de una impunidad generalizada donde el que paga la situación, el que tiene el mayor costo, son los sectores más necesitados, los sectores más vulnerables de la sociedad en la Argentina. El debate económico a propósito de las elecciones se transitó por otro lado, y la preocupación era cómo iba a afectar a los mercados esta bomba que supuso la iniciativa política de Cristina Fernández de Kirchner, denominar a Alberto Fernández como candidato a presidente y a ella como vicepresidente. Muchos dijeron, bueno, esto es para tapar el juicio, juicio que empezó ayer martes, pero curiosamente los llamados mercados, entiéndase los inversores especulativos internacionales, los que hacen mover la cotización de las divisas, de las acciones, del mercado de capitales, ha tomado el tema con relativa tranquilidad, entre muchas razones, porque bueno, Alberto Fernández es presentado como un negociador con la prensa, un negociador con los inversores internacionales, se suena como equipo económico encabezado por Nielsen, que fue secretario de finanzas en tiempos de Dualde y de Kirchner, con los organismos internacionales, para aquel primer canje de deuda que hubo en el 2005, con lo cual se lo considera un hombre de vínculo con el llamado mercado financiero internacional. Por eso no tiene que sorprender que el dólar no se haya disparado en estos días, en estas horas, que el riesgo país incluso haya podido bajar un poco, porque hay múltiples mensajes orientados a los que tienen el poder de la economía local y de la economía mundial para señalar que no se van a afectar las cuestiones de fondo. Y entre esas cuestiones de fondo está el Fondo Monetario Internacional. Y el plan del Fondo Monetario Internacional, que es coherente y convergente con el plan de Macri, del PRO, de Cambiemos. Recordemos que el gobierno siempre ha dicho que el plan no es del fondo, sino que el plan es del gobierno argentino y que el fondo lo avaló, el fondo lo acordó. Y ahí la política es una política de ajuste. Es una política de ajuste, de recesión. Por eso el impacto, el resultado, es esta inflación asociada a la recesión, que es un doble impacto que afecta a los sectores de menores ingresos. La recesión afecta directamente al desempleo, las suspensiones, las cesantías, incluso impacta en sectores pequeños y medianos de la economía, y que se visibiliza en la cantidad de locales que van cerrando porque no pueden renovar alquileres, porque no pueden pagar los costos de los servicios públicos. Digamos que hay muchísimos mensajes para calmar a los mercados, pero hay pocos mensajes para calmar a esta parte de la población perjudicada, sea por la recesión o sea por la inflación. La inflación golpea porque no alcanzan los ingresos para resolver la canasta cotidiana, y la recesión golpea porque cierra ámbitos y perspectivas de mejorar las posibilidades de trabajo. Bueno, la discusión mediática transita por una ecuación donde parece que el juicio por corrupción al gobierno anterior puede incidir en la definición de una reproducción de un nuevo gobierno de Mauricio Macri. Y al mismo tiempo, en sentido contrario, la agudización de los problemas económicos de la mayoría de la sociedad, el descontento que aflora en la población sobre los temas económicos, augura un final de gobierno Macri pro Cambiemos. Pero varias veces hemos dicho nosotros que aunque no gane las elecciones Mauricio Macri, se siente satisfecho por lo logrado, porque ha generado condiciones de retroceso de derechos esenciales, especialmente de los trabajadores. No se pudo cambiar legalmente la ley de contrato de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, pero sí hay un chantaje y una presión de las empresas para flexibilizar en la cotidianeidad las relaciones laborales. Bueno, ahora se abre todo un debate muy interesante para ver en la medida que vayan apareciendo las distintas los distintos candidatos, las fórmulas que van a disputar el gobierno nacional a partir de 2019, bueno, cuáles son los equipos económicos que hay detrás de los candidatos, cuáles son los programas, especialmente en un momento global muy, muy profundo, muy serio, donde la guerra comercial entre Estados Unidos y China no solo afecta a esos dos países, sino que afecta a la economía mundial, y ahora ha escalado ya no solo con aumento de aranceles, sino con sanciones a empresas, especialmente a la empresa Huawei, que no solo va a afectar a esa empresa, que el gobierno estadounidense está intentando que las empresas estadounidenses no provean insumos, y eso afecta, por ejemplo, a la principal empresa de valorización mundial como es Apple, porque Apple ve en el mercado chino una gran potencialidad. Bueno, Argentina discute muchos sus temas nacionales, sus temas locales, pero tiene que abrirse a discutir que lo nacional hay que verlo en el plano de esta exacerbación de la guerra comercial, monetaria, económica entre Estados Unidos y China, porque va a afectar al sistema económico en su conjunto. Por eso es que hay que estar muy atento a estos temas y saber que lamentablemente el perjudicado es el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, la mayoría de la población que percibe ingresos fijos, y que se discuta lo que se discuta, esta realidad de inflación y recesión golpea muy duramente a esa mayoría social. Hasta la próxima. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Por el diario, que es un plan necesario, dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano. Chamucho, tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. ¿Y cuánto hay para hablar hoy? Tenemos poco tiempo, pero para hacer un resumido análisis. Hace unos días, una maestra fue otra vez a un programa de preguntas y respuestas y parece ser que le preguntaron en qué continente estaba Ucrania. Y bueno, eso es la televisión, son los nervios. No es lo mismo estar en casa mirando un programa y contestando que estar ahí. Y un lapsus lo puede tener cualquiera. Obviamente, pidió que le dieran más pistas, que le sacaran alguna de las opciones, en fin. La cuestión que la respuesta fue fallida. A partir de ahí, los reformadores armaron una casa de brujas muy interesante. Y digo, muy interesante en su esquizofrenia, en ese pendular constante que tienen los reformadores. Uno de ellos, que ya lo hemos citado en otra oportunidad, es Juan María Segura, que tomando como referencia el programa de preguntas y respuestas, dice, resulta difícil escindir la calidad de los aprendizajes escolares de la preparación y pericia de sus docentes. Fíjense cómo de un caso puntual, televisivo, una maestra contestando en un programa de preguntas y respuestas, este consultor, asesor educativo, a que el portal Infobae nos tiene acostumbrados a llamar cuando suceden estas cuestiones, agrega el asesor educativo, los alumnos son un poco el espejo de sus maestros. En fin, después dice, la formación docente no está logrando su cometido. ¿Cuál será? No está preparando a los maestros para lograr su objetivo. Y después concluye con que hay varias hipótesis. Se fallan los contenidos, se equivoca el abordaje pedagógico, se obvia la evidencia científica, se malinterpreta la integración de las tecnologías. En fin, Juan María Segura mira desde un sesgo muy claro porque es el vicepresidente de la Asociación de Graduados de la University of Chicago en Argentina, o sea, de la Universidad de Chicago. Este es el hombre que el portal Infobae toma como referencia para que pueda aplicar y atacar, como viene haciendo sistemáticamente, tanto a los docentes como a los alumnos, diciendo permanentemente que los alumnos no aprenden nada. Los docentes son atacados por funcionarios políticos y por estos nuevos gurúes de la reforma educativa, que representan fundaciones, ONG, ya sabemos que son representantes de intereses. En esta columna hacemos nombres, no desde lo personal, sino por lo que representan. No olvidemos que fueron los Chicago Boys de Chile los que acompañaron toda la reforma educativa de Chile en el llamado Experimento Chile. Entonces, mientras la pedagogía instrumental con la que hacen sus mediciones solo responde a la falsa doctrina que se sustenta en el mercado educativo valuado en 3 trillones de dólares, como dijo el millonario que se hizo millonario haciendo negocios con la educación, el billonario Sunny Barkey, cuya fundación cobra millones también de dólares en convenios celebrados con este Ministerio de Educación de la Nación y las provincias. Pero de esto no habla el encumbrado vicepresidente de la Asociación de Graduados de la Universidad de Chicago en Argentina. Ahora, tampoco dice nada respecto de la situación insostenible que viven las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que Larreta sigue armando sus discursos, el jefe de gobierno, diciendo que está todo superado. Ahora voy a decir por qué digo superado. Mientras tanto, el Jardín de Infantes Integral número 8, María Schiavoni de López, de Boedo al 600, tiene 30 alumnos por aula, jardín. Debería tener 20, y es mucho, pero es lo que dicen los números de las reglamentaciones que no son actuales, son de la Rúa cuando era jefe de gobierno, del año 98. Lo mismo ocurre en la Escuela 11, José Federico Moreno, de Humberto Primo al 3100, en el Jardín de Infantes número 2, Federico Frobel, de Avenida Independencia, al 3300. Y en la escuela número 1, Esteban de Luca, de Alsina y Alberti. Todos totalmente superpoblados. Y estamos hablando de jardines. En el posgrado sur de Villa Soldati, Lugano, Mataderos y Villa Riachuelo, se encabezan el ranking de escuelas superpobladas. Los distritos más comprometidos son el 13, el 18, el 19, el 20 y el 21. Estoy hablando de la ciudad autónoma de Larreta, de Buenos Aires. En muchas aulas hay entre 6 y 10 alumnos más de lo que habilita sus propias normas. Pero el caso emblemático de hacinamiento es la escuela número 25, Bandera Argentina de Retiro, que funciona provisoriamente desde hace muchísimo tiempo en un galpón, desde hace más de un año. Las aulas son de Durlock, de 35 metros cuadrados, y tienen hasta 31 alumnos. El gobierno especula con que esta población tiene altos índices de ausentismo. Entonces, como no van, hay menos. Esto es perverso. Pero el Juan María Segura, que escribe en Infobae, o es consultado por Infobae, nada de esto dice. Absolutamente nada de esto dice. Pero Juan María Segura también opinó en un diario de Salta hace un tiempo atrás. Y en la entrevista que se le realizaba, este mismo consultor asesor innovador educativo decía que otra vez que los chicos aprenden mal. Lo mismo que aparece en esta nota que le hace Infobae ahora. Pero también decía algo muy interesante sobre nuestra historia. Decía que el Estado ha tenido que colonizar territorios desde hace 100 o 150 años porque no había nadie, estaban despoblados. Y ha tenido que crear ciudadanos para que lo protejan de ataques externos. Y agrega, ya no hace falta eso porque no tenés problemas limítrofes en el mundo, dice Segura. ¿Será que los consultores, asesores, innovadores aprenden mal? ¿Por qué llamó colonización al exterminio, al genocidio indígena? Y además agrega territorios despoblados. Su información es muy precaria, porque no da cuenta de los pueblos preexistentes. Incluso sobre el final agrega, no tenés más problemas limítrofes en el mundo. Sería conmocionante decirle al señor Segura que acá nomás hay un diferendo entre Bolivia y Chile, para no hablar de la franja de Gaza. En fin, no vale continuar con esto. Lo que sí es importante es que este pendular, que es lo que quiero señalar, porque estos son los defensores del aprender a aprender, y que no tiene que haber contenidos, no debe haber contenidos, sino estrategias para aprender a aprender, porque los contenidos son fluctuantes y además están todos en internet, como decía un ex ministro que tiene el apellido de la ministra de Seguridad, hablo de Esteban Bullrich. Y justamente, si no tiene que haber contenidos, lo que sucedió con la maestra, que olvidó o no, o tenía mal la información, o no, en un programa de televisión, no debería haber sido presa absolutamente de nadie. Sí, la deben haber formado seguramente en los últimos años por competencias, no por contenidos. Tal vez simple fue un olvido, pero no es el caso de la maestra. Es como a partir de la maestra, estos displicentes y perversos referentes de la reforma educativa salen de nuevo a pegarle a los docentes, a pegarle a los alumnos, en nombre de una reforma que a todas luces ha puesto en crisis los sistemas públicos de educación, solamente para dejarlos en el nivel de un posible negocio multimillonario. Otro ladrillo en la pared. Muy bien, así llegamos al final de otro capítulo de La Deuda Eterna. Gracias Fernando Tevele por la operación técnica. Gracias Pedrito por ser espectador privilegiado nuestro. Y gracias Alejandro Fernández, Majo Lombardo desde el cenit de su lugar, que no sé dónde estará, y ahora Darío Valvidares, que acaba de hacer su columna de educación en la era corporativa. Por mi parte, muchas gracias a todos los oyentes, a todos los que nos han ayudado, y nos despedimos hasta el próximo jueves en La Deuda Eterna. Muchas gracias, muy buenas noches.